Aris Light LLC presenta Artículos para ti. Episodio 8. ¿Por qué no temer al tarot? Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados. ¿Por qué no temer al tarot? En Tarot Ángela Ley, tomando en cuenta las inquietudes de los consultantes, y porque sabemos por experiencia que aún hoy existen personas que temen mucho al tarot y al resultado de la lectura de sus cartas, podemos decir que el miedo al tarot y la mala fama que han intentado adjudicar al tarot proviene de tiempos muy remotos, donde las imágenes, dibujos y todo lo que concierne al tarot le dieron cierto misticismo. Eran tiempos donde intentaban esconderle y hasta desaparecerle, al igual que otras figuras sagradas. Adentrándonos en la historia, nos encontramos con mucha información, donde queda muy claro que las personas seguidoras del tarot, personas con esta habilidad desarrollada y videntes, eran perseguidas e inclusive le daban muerte, quemados o apedreados. Se puede decir que desde entonces se fue incrementando cada vez más la idea de esconder el tema del tarot. Fue considerado como tema tabú, lo prohibido. Normal que con todo lo sucedido a lo largo de su historia, mucha gente con tan solo escuchar hablar del tema sintiera pánico. Es tanta la información e historia que guarda el tarot, la adivinación y todo lo relacionado a su mundo esotérico, que podemos decir con certeza que desde entonces ese ocultismo y lo prohibido se fue apoderando y adentrando en la mente humana como algo prohibido. Así quedó grabado. Se trataba de un tema que invitaba al miedo, algo fuera de lo normal, tan escondido y con tanto misticismo que aún a día de hoy mucha gente de prestigio, entre estos artistas, gobernantes y la mayoría de las personas que consultan a las cartas, lo siguen manteniendo en secreto, no lo comparten ni hablan a nadie. Por tanta investigación sobre el tema y tanto ocultismo, estamos convencidos que el gran temor de las personas consultantes al tarot no es el tarot como tal. Su temor se basa en que no desean que se les relacione con la brujería y hechicería. Es lamentable que todavía exista este concepto tan errado en algunas partes del mundo. Al respecto, hay que destacar que la hechicería no tiene nada que ver con el tarot. Sí que es cierto que gente con malos propósitos, que no les importa lastimar a otro ser humano, intentan por todos los medios de relacionar el tarot y las cartas con la hechicería. Pero lo bueno de todo esto es que con tanta información hoy por hoy, cada vez son menos las personas que se dejan engañar. Y todo esto terminará por dejar de lado esta relación tan inapropiada en la que se pretende englobar al tarot de manera negativa. Hay mucha gente que encuentra fascinante la idea de obtener información por medio del tarot, pero al mismo tiempo también temen al proceso como tal. Les intimida porque temen escuchar algo terrible. Si piensan así, se incrementa el temor. Cambiando el enfoque y mirando el tarot como herramienta que te ayuda a obtener una mejor visión acerca de un asunto en específico y al guiarnos por su asesoramiento, podemos cambiar nuestra vida para mejor. Afortunadamente, y poco a poco, culturas como la oriental fueron desvelando el gran uso y utilidad del tarot. De hecho, si buscamos en la historia, se dice que el tarot es el gran libro del Thoth, el Hermes egipcio. Encontramos mucho tema en él mismo. De hecho, se afirman que allí está descrita la historia de la humanidad y sus misterios más ocultos. Es tanta la información que habrá que dedicar un artículo solo para hablar de este tema tan interesante. El tarot es una herramienta única e inigualable que ayuda al consultante a tener una idea más clara sobre sucesos que le desconciertan o perturban y sobre cualquier tema que desean consultar. Por lo tanto, siempre que se haga con la ayuda de un buen tarotista profesional, no hay nada que temer. Como todo, en este mundo hay mucha gente inescrupulosa que ha generado malos comentarios con el propósito de dañar. De hecho, hasta se entiende que todavía existan personas que le teman al tarot y le muestren cierto rechazo. Debemos aprovechar con tanta facilidad para la información que tenemos a disposición actualmente para no dejarnos manipular y sacar provecho al utilizar el tarot como autoayuda y de esta manera romper con tantos mitos falsos. Como todo en la vida, también es importante mirar el lado positivo y sacar nuestras propias conclusiones. Agrada también observar cómo muchas personas hoy ya se atreven abiertamente y no le dan importancia a estos mitos. Hablando de este tema, me he encontrado con una noticia muy agradable que deseo compartir con todos. Seguro la gran mayoría lo sabe, pero es importante resaltarlo para demostrar cómo cada día abrimos más nuestra mente para discernir abiertamente sobre un tema tan controvertido como el tarot. La noticia la encontré en el mes de febrero del presente año, donde la hermosa artista británica francesa, protagonista de La Bella y la Bestia, fue centro de todas las miradas con su vestido inspirado en el tarot, vestido que pertenece a la colección de alta costura de primavera 2017 de la Casa Dior. Respetando la fuente de la información, me complace comunicar que la noticia la obtuve a través del programa de noticias de Televisión Nacional de Chile, 14 de febrero del 2017, donde se menciona textualmente: Emma Watson se robó todas las miradas luego de haber usado un vestido inspirado en el tarot. Estamos seguros que de ahora en adelante les cambiará mucho el concepto del tarot. Y lo más importante, destacar que solo se debe temer a lo que no se conoce. Y para la tranquilidad de muchos, el tarot ha sido y es muy conocido y utilizado a lo largo del tiempo por grandes personalidades. Personalidades que sí han sabido dar el uso adecuado para integrarlo como una fuente más de autoayuda y preparación ante la vida. Recuerda, de ahora en adelante lo más importante al consultar al tarot es hacerlo con un buen profesional que te guíe y ayude a discernir al momento de realizar tu consulta de tarot, contando con la buena preparación y conocimiento que resalte el profesionalismo del tarotista que interviene para ser intermediario entre las cartas del tarot y tus inquietudes. ¿Quién narró para ti? Con todo mi amor, Ángela Ley. Ángela Ley. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados.